despedida. Pensaste que mi vida ya no sería nada, que si te ibas para mí todo acababa. Fuiste ese sol que se asomaba por raticos, fuiste esa brisa fría que arrasó aquel nido. Se me olvidaba que tu alma era vacía, se me olvidó que cuando iba tú venías, se me olvidaba que yo a ti no te importaba, se me olvidaba que por mí no sentías nada, se me olvidó que fui la luz en tu camino lleno de tantas penumbras. Amargo de